crear círculos de alegría en el propio ambiente cotidiano es un testimonio directo de quien se ha olvidado de sus propios problemas para preocuparse por los demás, y muy especialmente por haber puesto su corazón en Dios. La alegría es propia de los enamorados. Cuando alguien pasa por ahí tarareando y con una sonrisa en los labios, con un semblante pacífico, pensamos fácilmente, son las cosas del amor. Los católicos tenemos muchas y muy buenas razones para tener esa alegría propia de los enamorados. Escribió Santo Tomás, la alegría es el amor disfrutado, es su primer fruto. Cuanto más grande es el amor, mayor es la alegría. Dios es amor, enseña San Juan. Un amor sin medida, un amor eterno que se nos entrega. Y la santidad es amar, corresponder a esa entrega de Dios a la persona. Por eso el discípulo de Cristo es un hombre, una mujer alegre, aún en medio de las mayores contrariedades. Dice Jesús, yo les daré una alegría que nadie les podrá quitar. Un santo triste es un triste santo. Se ha escrito con verdad, porque la tristeza tiene una íntima relación con la tibieza, con el egoísmo y la soledad. El Señor nos pide el esfuerzo para desechar un gesto adusto o una palabra destemplada, para atraer muchas personas hacia Él con nuestra sonrisa y paz interior, con buen humor. Si hemos perdido la alegría, la recuperamos con la oración, con la confesión y el servicio a los demás, sin esperar recompensa aquí en la tierra. Escribió Fernández Carvajal, la alegría verdadera, la que perdura por encima de las contradicciones y del dolor, es la de quienes se encontraron con Dios en las circunstancias más diversas y supieron seguirlo. Y entre todas, la alegría de María. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu está transportado de alegría en Dios, mi Salvador. Leemos en el Evangelio de San Lucas. Ella posee a Jesús plenamente y su alegría es la mayor que puede contener un corazón humano. La alegría es la consecuencia inmediata de cierta plenitud de vida. Y para la persona, esta plenitud consiste ante todo en la sabiduría y en el amor. Por su misericordia infinita, Dios nos ha hecho sus hijos en Jesucristo y partícipes de su naturaleza, que es precisamente plenitud de vida, sabiduría infinita, amor inmenso. No podemos alcanzar alegría mayor que la que se funda en ser hijos de Dios por la gracia, una alegría capaz de subsistir en la enfermedad y en el fracaso. Dijo Jesús, yo les daré una alegría que nadie les podrá quitar.